Señor, te rogamos, Señor, en esta mañana, Señor, que tú tomes, Señor, el control de todo, Señor, y te rogamos por Jorge, Señor, que tú le utilices en esta mañana para que pueda traernos, Señor, con fluidez, Señor, y con sencillez y claro a nuestros corazones y a nuestra mente lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Utilízale, Señor, y bendícele, Señor. Te rogamos que tú, Señor, tomes el control de su boca, Señor, de sus pensamientos y de su corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Pues, buenos días. Mientras está repartiendo el resumen, el esquema de la meditación de esta mañana, quiero llevaros un momentito a una matrícula. A la matrícula roja. ¿Habéis visto algún coche alguna vez con matrícula roja? ¿Sí? ¿Sí o no? Normalmente la matrícula roja empieza por CD. CD. No es de ninguna ciudad. No quiere decir ciudad. El CD no significa ciudad. Significa cuerpo diplomático. Y son coches que habitualmente tienen grandes privilegios. Pueden aparcar donde quieran. Los podemos ver con escoltas, casi siempre van rodeados de otros coches que les están protegiendo, e incluso las esposas de los diplomáticos de los países que están autorizados a tener este coche, pues los utilizan para aparcar en la puerta de los supermercados sin ningún permiso, y en fin, hay una serie de privilegios ahí que tienen que ver con el reconocimiento de unos países a otros, con el reconocimiento de la importancia de recibir y de tratar bien a las personas de fuera. Es un contraste a veces, un contrasentido, sobre todo cuando en algunos países pues tenemos la tendencia justamente a lo contrario, a no respetar mucho a la gente que desconocemos, a la gente que es de fuera, que viene de otros lugares. Y, sin embargo, este pequeño detalle, ¿no?, de las excepciones que se hacen y los privilegios que tienen los representantes de otros países en los países donde están representando, nos ayudan a entender un poquito que si realmente queremos tener buenas relaciones con la gente o con los pueblos importantes o con los otros países, hemos de empezar por tener cierto reconocimiento a las personas que los representan. Es evidente que si normalmente en esos coches suele haber también banderas, llevan unas banderas puestas. Cuanto más rico y grande es el país, la bandera que tienen ahí, todavía más escolta y más importancia se le da a esa persona que va ahí dentro, ¿no?, de ese coche. Y cuanto más poderoso, no solamente rico, sino poderoso, es el país, o más papel tiene dentro del ámbito internacional, pues también más importancia se le da. Normalmente coinciden unas cosas con otras. Yo no sé si nosotros nos estamos dando cuenta, pero tenemos que ir descubriéndolo a lo largo de nuestra vida, que llevamos matrícula roja. Somos embajadores del reino. Somos gente que debería ser bien recibida. No porque somos más guapos o más listos o más altos o más esbeltos, sino porque somos embajadores, traemos una representación de un reino inconmovible, ¿verdad? De un reino que se acercó en tiempos de Cristo y cada vez está más cerca de ser manifestado en su plenitud. Ayer y anteayer hemos estado con las conferencias misioneras, y una de las cuestiones que más se han enfatizado por parte de todos los que han participado ahí, ha sido la importancia del mensaje que llevamos. Ha sido la trascendencia de lo que transmitimos, la trascendencia de lo que vivimos. Y hemos estado considerando algunas cuestiones que tienen que ver con cómo de importante es la misión, el enviar, en el día a día. No solamente en las excepciones que significan pues, que algunas personas dediquen su vida a marchar a otros países y a predicar el reino de Dios en otros países, sino en el día a día. Ha habido mucho énfasis en la misión como reto para todos los creyentes. Y precisamente el capítulo 10 de Mateo, que estamos acabando, ya solamente quedan 3 versículos, que son los que vamos a ver hoy, es el capítulo central, es el mensaje central de Jesús para hacer ver a sus discípulos la misión que tiene para ellos. La razón de ser, la razón por la que cuando uno es redimido, es rescatado, es salvado por él, no pasa directamente a la presencia de Dios. Esa razón es que somos embajadores, que somos mensajeros. Y todo el capítulo 10 está dedicado a la misión. No hay casualidades, ¿no? No hay coincidencias en la vida espiritual y en la vida de la Iglesia, ¿no? Pero justamente estamos tratando el capítulo central del Evangelio de Mateo en cuanto a la misión, y hemos tenido un fin de semana muy intenso en cuanto a misiones, en cuanto a una visión clara de lo que es la misión cristiana. Así que, en esta mañana nos disponemos a meditar en 3 versículos, que son el final del capítulo 10 de Mateo, y que, si recordáis, pues son la parte final del mensaje que Jesús da a sus discípulos en lo que tiene que ver con ir, en lo que tiene que ver con ser enviados, en lo que tiene que ver con ser testigos y ser testimonio a otros. Así que estos versículos se leen muy rápido, pero lo que llevan en sí mismo es algo concentrado que tiene una importancia y una relevancia tremenda para las vidas de cada uno, y por eso Jesús lo deja para el final. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Estos versículos son el contrapunto de todo, o de una buena parte de lo que se ha dicho hasta ahora, de lo que Jesús les ha dicho hasta ahora a sus discípulos, ¿verdad? ¿Les ha dicho qué? ¿Qué les ha dicho? Versículo 5 del capítulo 10. A estos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo por cuánto de gentiles no va. Por camino de gentiles. En la ciudad de Samaritano no entres. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, versículo 7. Yendo él. Reino de los cielos le ha acreditado. Sanad enfermos, limitad leprosos, resucitar muertos, limpiad leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios, de gracia recibiste de él gracia. Os envío, y os envío a decir, a dar un mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Haced toda clase de beneficios. Acompañad ese mensaje con toda clase de beneficios para aquellos que os van a ver, que os van a escuchar. Y no pidáis nada a cambio. Y no llevéis nada. ¿Os dais cuenta? Este es el mensaje. Este es el primer reto que tenemos los hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, en este mundo. Hay un mensaje claro no hay que convencer a nadie de que de cuestiones que tienen que ver con la apologética, ¿verdad? No hay que convencer a nadie de la existencia de Dios, ni armar grandes poner en marcha grandes espectáculos. Solamente hay que ir y hay que predicar la llegada del reino. Y hay que hacerlo procurando beneficiar a aquellos que nos van a escuchar. Y hay que hacerlo sin pensar demasiado en lo que hay que llevar, ¿verdad? No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas. ¿Os acordáis cuando estuvimos meditando en esto? Y luego dice el versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y entonces empieza a describir qué es lo que les va a pasar por hacer eso, ¿no? Vosotros vais a ir a dar el mejor mensaje, el mayor mensaje que se puede dar, vais a intentar beneficiar a todos aquellos con los que os encontréis, pero tened en cuenta que vais en medio, como ovejas en medio de lobos. Y lo que va a suceder, mayormente, es que los lobos se os van a intentar merendar. Eso es lo que va a suceder. Y luego dice, aquí no he venido a poner, he venido a poner espada, ¿no? Y escuchamos el domingo pasado como lo que significaba todo esto, ¿no? No tanto que Jesús tiene la intención de poner al mundo patas arriba en cuanto al odio entre las personas, sino que el mensaje de Jesús, el mensaje que hay que transmitir, afecta tan directamente al corazón de las personas que aquellos que no van a identificarse con ese mensaje van a rechazar a la persona que les trae el mensaje y van a procurar su mal. Fijaros el reto, ¿no? ¿A quién puede ilusionar esto? Os envío a que llevéis el mensaje de esperanza, el mejor mensaje de esperanza que se puede dar a nadie, que procuréis el bien de todo el mundo, pero ojo, vais a hacer esto en medio de lobos que se os van a querer comer, que no van a ver nada de todos estos beneficios. No van a ver nada de todos estos beneficios. No van a entender en su mayor parte qué es lo que estáis queriendo transmitir, no porque sea una cosa difícil de entender, sino porque, como una vez escuché a alguien decir, ¿no? Le vais a decir a la gente lo fea que es. Le vais a decir a la gente, le vais a decir a las personas lo feos que los ve Dios. Venís con el mensaje de que no importa esa fealdad, no importa que Dios te esté viendo como un pecador apartado de su gloria. El mensaje que traemos es el remedio a eso. Pero antes de eso, cada uno tenemos que descubrir que Dios ha acercado su reino a personas apartadas de su gloria, a personas que no tienen en sí mismas, nada atractivo. Solamente Dios, por su amor y su misericordia, ha decidido, ha tomado una decisión que va en contra de la lógica humana, de amar a esas personas que se habían separado de Él, que lo odian, que no le reconocen como padre y que hacen todo lo posible para independizarse de él. Ese es el mensaje de que el reino se ha acercado. Vosotros estáis queriendo iros del reino, os estáis queriendo marchar de la presencia de Dios, estáis ya separados de Dios para siempre, pero Dios os está acercando por medio de Jesucristo. Y esto, les dice el Señor, va a crear, va a generar persecución, odio. O sea, no es rechazo a una ideología, ¿te dais cuenta? No es, no estoy de acuerdo contigo, no me vengas con el comunismo que mira, yo soy de otro, yo tengo otra ideología. No, es que te voy a manifestar odio hacia ti por lo que estás diciendo, por el mensaje que traes. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Cuando os persigan, da por hecho que les van a perseguir. Cuando os persigan, marcharos a otro sitio. Ayer escuchábamos también como en el libro de Hechos, ¿no? Cuando perseguían a los creyentes, salían corriendo y predicando el mensaje. Porque Jesús no dice aquí cuando os persigan, callaros. Dice que salgáis de la ciudad, pero no que os calléis. Y eso es lo que hacían los primeros creyentes cuando eran perseguidos, ¿eh? Y tenemos varios relatos en el libro de Hechos que nos lo cuentan de una manera muy gráfica, ¿verdad? Y por si pensabais que en vuestra casa os iban a dar cobijo, pues no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, versículo 35, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿dónde estarán? Serán, versículo 36, los de su casa. No vas a encontrar refugio en tu familia si tu familia no acepta el mensaje de Cristo. Es que no te van a querer ni tus padres. Es que no te van a querer ni tus hermanos. Y si por causa de esto te parece que debes dejar de predicar, debes dejar el reino, debes callarte, debes dejar de confesar a Jesús, dice también Jesús aquí que no eres digno de él. Hay pasajes de la palabra de Dios en los que nos regocijamos y decimos qué belleza, qué bonito, qué maravilla. Y hay otros pasajes en los que la piel se nos pone de gallina. Se nos eriza el vello pensando en lo que significa ser consecuente y ser obediente al Señor. Y este pasaje quedaría un pelín difícil de encajar en el gozo cristiano si no fuera por los versículos 40, 41 y 42, en los que el Señor refuerza de una manera indudable nuestra posición en su reino. Y nos dice, vosotros sois mis embajadores. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. No estáis llegando a las personas, no estáis llegando a este mundo con una idea vuestra, ni con algo que yo os dejo, os suelto ahí y ya os apañaréis con ello, ¿verdad? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Como decía antes, hace un momento Julio, ¿no? El que va a ser el Rey de Reyes, percibido, adorado y reconocido por todos en el día postrero, es el que está enviando a aquellos discípulos y el que nos envía a nosotros. No es el Jesús crucificado injustamente, como algunos lo quieren, donde algunos lo quieren dejar, ¿no? No es el Jesús así. Es el Jesús resucitado. Es Jesucristo resucitado, habiendo vencido a la muerte, sentado a la diestra del Padre, el que es recibido cuando alguien nos recibe a nosotros. La palabra recibir es mucho más que abrir una puerta física, ¿no? A dejar entrar a la casa. La palabra recibir aquí, como podéis imaginar, tiene todo un sentido, todo un significado profundo de identificación. El significado de recibir aquí es aquel que nos escucha, aquel que escucha el mensaje del reino, aquel que escucha el evangelio, lo escucha y se da cuenta que es para su vida, entonces abre su vida y comparte lo que hay en su vida con nosotros. Es también el que nos acoge y es el que nos acepta. Y aquí hay unas promesas para todo aquel que recibe a los que son enviados. Fijaros que las promesas no son para los que son enviados. Los que son enviados siguen estando entre lobos, siguen teniendo las mismas dificultades. Pero aquellos que lo reciban. Aquellos que lo reciban, aquellos que lo escuchen, aquellos que compartan su vida y abran su corazón a quienes les traen el mensaje, aquellos que alberguen, que den cobijo, que den escondite en medio de la persecución a quienes son perseguidos, aquellos que acepten el mensaje del reino, recibirán a Cristo Jesús. Dice Jesús: y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es nada más y nada menos que el Creador del universo, el Dios Todopoderoso, el Dios en tres personas al que estamos adorando, al que estamos proclamando, el que entra en la vida, en el hogar, en la familia de la persona que recibe a cualquiera de nosotros cuando compartimos el mensaje del Rey, el Evangelio del Rey. Y el Señor podía haber terminado en ese versículo, ¿verdad? Versículo 40, podía haber terminado ahí. Ya es suficiente, porque el que recibe a uno de vosotros, me recibe a mí y por lo tanto recibe al que me envió. ¡Punto! ¡Ya está! Pero él sabía que necesitamos todos escuchar los mensajes de varias maneras, ¿verdad? El Señor es el Maestro, y el Maestro sabe explicar las cosas de diferentes maneras, lo mismo, de diferentes maneras, para que se entienda bien, para que se entiendan todos los matices, ¿verdad? Y entonces el Señor se lanza a describir a aquellos que somos enviados. Y dice: el que os recibe a vosotros, recibe a un profeta por cuanto es profeta, recibe a un justo por cuanto es justo, y recibe a un pequeño, a un humilde, por cuanto es alguien que es un súbdito del reino de Dios. Y ahí está describiendo a aquellos que somos los mensajeros. En plan, ¿en qué plan llegamos a las vidas de otros? ¿En qué plan llega el mensajero a la vida de aquellos a los que tiene que dar el mensaje? Pues llega como profeta. Y vemos cómo eran recibidos los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que en cuanto el Señor pone esa imagen de equiparar, ¿no?, al mensajero, a aquellos a los que está enviando a sus discípulos con los profetas, inmediatamente a sus mentes llegan imágenes de cómo recibían a los profetas en general. Y cómo algunos recibieron a los profetas y qué recompensa tuvieron con los profetas. Así que, sin que Jesús cite aquí medio Antiguo Testamento que podría estar citando, está haciendo una referencia a una imagen y a una a un conocimiento que tenían sus discípulos sobre los profetas que les llega muy directo. Vamos a leer una historia que es bastante conocida, pero que a mí no me deja de sorprender y no dejo de admirarme con ella. Está en primer libro de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17, verso 8. Alguien que recibe a un profeta, ¿verdad? Vino luego a él, se está refiriendo a Elías, la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¡Qué casualidad! Ah, vamos a nombrar el agua dentro de poco, ¿no? Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces ella lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo: Elías. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El que os recibe como profetas recibirá recompensa de haber recibido un profeta. Algo parecido pasa con la tsunamita y Eliseo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 8 a 37, no tenemos tiempo de leerlo, pero podéis ver el relato. Recibir a un profeta trae recompensa de profeta. Ahora, es importante que nosotros nos hagamos una pregunta, ¿no? ¿En calidad de qué voy a transmitir, voy predicando el Evangelio? ¿Cómo me presento a mí mismo? No me refiero a la forma en que estoy vestido, sino cómo voy preparado. ¿De qué voy vestido? No cómo voy vestido, sino de qué voy vestido. Como decía antes Consuelo, cuando salgo de casa, salgo alabando, adorando al Señor y dando gracias, y voy vestido de mi Dios, de su palabra, de su espíritu. Salgo como un mensajero del reino. Salgo como un profeta. Porque no somos profetas por el mero hecho de estar ahora escuchando estas palabras, ¿no? La recompensa del profeta es: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesidades tienes? Porque vengo en nombre de Jehová, quien tiene unas palabras muy claras. Y nosotros somos depositarios y transmisores de esas palabras, de ese evangelio, de esa buena noticia. Y aquí lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos es: aquel que os recibe, recibe a profeta. Igual que después les describe como justos: aquel que os recibe como a justos. ¿Qué es un justo? Justo es Dios. Está declarado justo en todos los libros de la Biblia, especialmente los Salmos, ¿verdad? Como cantan al Señor como el justo. Todo el Nuevo Testamento clama la condición de justo de Cristo Jesús, el justo, ¿verdad? Hay muchos textos. Y también los justos en la palabra de Dios somos aquellos que nos hemos identificado tanto con Dios que el Señor nos llama justos a nosotros. Nosotros no podemos declararnos justos, ¿verdad? Es el Señor el que nos declara justos por la sangre de Cristo y por la manera en que nosotros nos identificamos con Él. En el Antiguo Testamento encontramos también a aquellos que son llamados justos, ¿verdad? El justo del Antiguo Testamento es aquel que está tan identificado con Dios que le sigue a donde vaya. Y por la promesa hecha a Abraham, Dios le declara justo. Pues el que recibe a un justo y nosotros tenemos el reto de ir a predicar el mensaje del reino como justos, recibe recompensa de justo. La recompensa de justo es similar a la recompensa del profeta, pero tiene una dimensión escatológica, tiene una dimensión eterna. El que recibe un profeta, que recibía un profeta en el Antiguo Testamento, recibía un profeta y recibía beneficios inmediatos, físicos, materiales. La harina no falta, el hijo resucita. O sea, visiblemente se manifiesta el beneficio de recibir a un profeta. El que recibe a un justo, recibe a alguien que es parte del pueblo de Dios para siempre. Recibe a alguien que ha sido aceptado por Dios para siempre. Recibe a alguien que trae la presencia de Dios, trae la eternidad a la casa, trae la eternidad a la vida de las personas. No solamente trae beneficios físicos y materiales, sino que trae beneficios espirituales con trascendencia, con duración eterna. No solamente milagros y maravillas, que es lo que traía a recibir a un profeta, sino la aceptación de Dios y la vida eterna. Eso es lo que trae, esa es la recompensa del que recibe a un justo. Recompensa de justo. Y dice, es más, siendo profetas, siendo justos, si os sentís pequeños, si os sentís poca cosa, está bien, porque sois ciudadanos del reino, sois mis súbditos, no tenéis que sentiros nada especial por vosotros mismos, pero sí por el reino, sí por el país, el reino al que representáis. La importancia de los embajadores del reino no está en los embajadores, está en el reino. Y entonces es cuando dice este texto, que algunos han querido interpretar de maneras muy variadas, pero creo que tenemos que ir siempre al primer significado, y el primer significado que parece desprenderse de este contexto es, aunque os den un vaso de agua fría, el que os dé el más mínimo apoyo, el que os haga el más mínimo favor, por ser quienes sois, por representar al reino que representáis, no quedará sin recompensa. En aquella época, y todavía, ¿no?, al lado del desierto, casi es de obligado cumplimiento el deber de darle a alguien un vaso de agua fría, por favor. Casi no habría ni que dar las gracias, ¿verdad? Esta es la imagen que está trayendo Jesús a las mentes y a los corazones de sus discípulos. El que os haga un favor tan, al que tenéis tanto derecho como daros un vaso de agua fría en el desierto, no olvidemos que estas palabras y este país y este territorio en el que se están pronunciando es un lugar árido, es un lugar donde el agua es escasa, pues casi os está diciendo, el que os dé casi cosas a las que podéis tener derecho y casi ni tendréis que dar vosotros las gracias, porque son de buena educación, no quedará sin recompensa. ¿Por qué? Por cuanto es discípulo. Ese pequeñito al que se refiere el Señor es un discípulo. Y un discípulo es un embajador. Y el país, el reino que representa, es el reino eterno, cuyo rey es el rey de reyes y señor de señores. Y no quedará ni uno de sus pequeñitos sin que esté cuidado por él y sin que aquel que el Señor utilice para bendecir a uno de sus pequeñitos quede sin recompensa. Así que no os pido ahora que tengáis más cuidado con los coches CD, ¿eh? Lo que os pido y lo que nos pide el Señor a todos es que seamos conscientes de que nuestra ciudadanía está en los cielos y de que somos esos pequeñitos a los que el Señor cuida de tal manera que cualquiera que por ahí les abra una puerta, les dé un vaso de agua o les facilite una conversación, no quedará sin recompensa. Voy a terminar con un un texto que aclara estas cosas. Bueno, tenemos alguna cosilla más que comentar, ¿no? Pero hay un texto que me gusta mucho y que aclara esto muy bien. Por si alguien pensaba que esas palabras el Señor las pronunció y son muy bonitas, pero ahí se quedan, me gustaría que leyéramos juntos en Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis es como la cuenta en un restaurante, ¿verdad? Cuando pides la cuenta, llega al final. Apocalipsis es llega al final, llega al cumplimiento de todo. Y cuando llega la hora de pedir la cuenta, todo se pone en claro. Sale ahí la lista de todo lo que uno ha pedido y todo eso, todo lo que ha disfrutado. Y dice en Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo se han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fijaros, es el momento de proclamarle Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Os dais cuenta? Ha llegado el momento. Y cuando llega el final, estos versículos, estas palabras de Jesús, de que cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos por ser mi discípulo, no dejará de tener su recompensa, llega el momento en que se cumple. Y aquí está el momento de dar recompensas a todos. A los siervos, los profetas, los santos, los pequeños y los grandes. Aquellos que reciben, aquellos que os reciban, aquellos van a llevar su recompensa. Y en el momento de las recompensas, todos van a llevar su recompensa. Por cuanto es discípulo, no se perderá la recompensa. En el reino de Dios no va a haber parias. Es otra cosa que podemos anunciar a gritos. En el reino de Dios no va a haber parias. Los pequeñitos son grandes. El Señor pronunció una promesa muy, muy clara que todo el mundo conoce en el libro de Éxodo, ¿no? Al pueblo de Dios, ¿no? Éxodo 19:6. Podemos leerlo un momentito. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Primera de Pedro 2:9. Esto ya no está dirigido al pueblo solamente, al pueblo de Israel. Lo cantamos, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sois los embajadores, fijaros lo que dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues que el Señor nos ayude, y nos dé ánimos y nos dé fuerza para ser embajadores suyos cada día, pero en nuestro lado queda, sobre todo, buscarle a Él. Y cada día vestirnos de embajadores y ponernos la matrícula del CD, poneros la matrícula del cuerpo diplomático. Ya veremos quién nos recibe y quién no. Para ellos hay bendiciones de parte de Dios. Nosotros no nos tenemos que ocupar de ellos. Nosotros tenemos que ocuparnos de representar y de proclamar al reino que se ha acercado. Amén. Gracias, Jorge.